Arellano, la guía informativa del departamento y el país. Director, Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. Un minuto para las 7. Muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en exitosa estéreo 107.8 FM, Ondas del Manacacías 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras y Red Cumaral 89.1. Hoy es jueves 23 de abril del año 2026 y este es su Noticiero del Llano. Hoy es el Día del Idioma. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a la exalcaldesa de Cabullaro, Diana Evelia Mendoza Espinel, con una suspensión de 5 meses por irregularidades en el nombramiento de funcionario durante su administración entre 2020 y 2023. El Consejo de Villavicencio aprobó una adición presupuestal por más de 67 mil millones de pesos para la vigencia 2026. El gerente de la electrificadora del Meta se reunió con profesionales de la gerencia de distribución y representantes de las comunidades de Puerto López, Restrepo y Cumaral para escuchar las problemáticas con el servicio. El secretario de Minas y Energía de la Gobernación del Meta, Felipe Suescún, confirmó que el año pasado le entregó a la electrificadora del Meta un documento técnico en el que se propone incursionar en el tema de la transición energética a través de granjas solares. En el municipio de Puerto Gaitán crece la polémica por el millonario contrato firmado para la presentación de la agrupación mexicana Grupo Firme en el marco del Festival de la Cachama 2026. La Asamblea Departamental del Meta continúa en la escucha, evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo del Meta. La Personería de Villavicencio continúa acompañando acciones interinstitucionales para fortalecer la convivencia ciudadana y el uso adecuado del espacio público en la capital del Meta. Un intendente de la SIJÍN de la Policía de Villavicencio fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías por exigir dinero a una mujer a cambio de borrarle registros penales que eran falsos. Fueron enviados a la cárcel 4 hombres que en escenarios diferentes se hacían pasar como integrantes de grupos armados ilegales para realizar exigencias económicas a comerciantes, empresarios, agricultores y ganaderos en municipios del sur y oriente del Meta. El excandidato a la alcaldía de Villavicencio, Harold Barreto, expuso su preocupación frente al estado del puente que comunica al colegio Neil Armstrong con la vía que va desde el Trapiche hasta Villacentro. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa para establecer posibles responsables en la Agencia Nacional de Infraestructura por presuntas irregularidades en el contrato de modernización, operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en Cartagena de Indias. 7:03. Precio del dólar, 3.558 pesos 40 centavos. Resultado de loterías. Manizales, 2746, serie 172. Lotería del Meta, 9450, serie 084. Valle, 6540, serie 032. 7:04. Periodistas, Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jimena Guerrero Gómez y Esteban del Río. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en exitosa estéreo, Dayan Caicedo Caicedo. En Puerto Gaitán, Fabio Orozco Zapata. En Puerto Lleras, Javier Espitia. Coordinación y Publicidad, Juan Diego Jáuregui Cortés. Editor, Emanuel Peña. Les habla Alirio Radacar. No se deje engañar. COFREM le recuerda que la postulación al subsidio de vivienda y la agencia de empleo son gratuitos y no requieren de intermediarios. Verifique cualquier información que le genere confusión o dudas en la línea 316-466-8200, en los centros de servicio o en www.cofrem.com.co. Evite estafas, no pague por trámites. En COFREM hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿No alcanzaste a pagar el impuesto predial antes del 31 de marzo? ¿Te perdiste el descuento del 12%? ¡Fresco! Ampliamos el plazo y podrás pagar con el 12% de descuento hasta el 30 de abril. Recuerda que puedes hacerlo sin filas, de forma electrónica a través del botón PSE, o puedes descargar el recibo directamente en la página www.villavicencio.gov.co en el link del impuesto predial y pagar en los bancos. Recuerda que tus impuestos son obras para la ciudad, ni más ni menos. Villavo, somos todos. Nuestro corazón impulsa el empleo en todas las regiones del país. Cerca de 100.000 personas trabajan en operaciones y proyectos del Grupo Ecopetrol a través de empresas contratistas. Nuestro corazón impulsa el desarrollo en los territorios de Colombia. Es el corazón de Colombia que nos impulsa, que nos llena de orgullo, que lidera con pasión la transición energética para forjar el país que amamos. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. Sentimos amor por la tierra que nos vio nacer. Creemos en los sueños de nuestra gente. Somos Congente, la cooperativa de los hogares llaneros. Ofrecemos oportunidades de crecimiento personal y empresarial. Solicite su crédito, impulse su negocio, ahorre para alcanzar sus metas y disfrute de beneficios sociales. Visite nuestras agencias y corresponsales. Congente, juntos estamos construyendo futuro. Vigilado Supersolidaria. Amigo afiliado a COFREM, recuerde hacer la actualización de los certificados de estudio según el nivel educativo de sus beneficiarios. Este proceso es indispensable para continuar recibiendo el subsidio monetario sin interrupciones y de manera oportuna. Evite la suspensión del beneficio y realice la actualización a tiempo. Más información en el 316-466-8200. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Le ofrecemos experiencia y calidad. El Noticiero del Llano. Veracidad, oportunidad y la información requerida sin gritos, sin estridencias y con independencia. Decimos lo que sabemos y sabemos lo que decimos. 7 minutos. La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a la exalcaldesa de Cabullaro, Diana Evelia Mendoza Espinel, con una suspensión de 5 meses por irregularidades en el nombramiento de funcionario durante su administración entre 2020 y 2023. Según el organismo de control, la exmandataria designó y posesionó a 2 secretarios que no cumplían con los requisitos académicos exigidos en el manual de funciones del municipio. Entre los casos se evidenció el nombramiento de un contador público como secretario de gobierno y de una ingeniera de sistemas como secretaria de planeación, pese a que los perfiles requerían formaciones específicas en derecho, ciencias políticas, ingeniería civil o arquitectura. La investigación estableció que, aunque la entonces alcaldesa conocía estas inconsistencias desde el año 2021, no tomó las medidas necesarias para corregir la situación, permitiendo que ambos funcionarios permanecieran en sus cargos por más de 2 años. La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Villavicencio, que calificó la falta como grave a título de culpa grave al considerar que se vulneraron principios de legalidad y moralidad administrativa, afectando la confianza ciudadana en la gestión pública. Esta decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. 7:09. El Consejo de Villavicencio aprobó una adición presupuestal por más de 67 mil millones de pesos para la vigencia 2026. Se trata del proyecto de acuerdo número 7 que modifica el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio con el fin de incorporar recursos correspondientes a pasivos exigibles y reservas del cierre fiscal anterior, garantizando así la continuidad administrativa, dijo Omar Baca, concejal coordinador ponente. Bueno, muy buenos días. Este proyecto es la adición presupuestal de 67 mil millones de pesos al presupuesto del 2026. ¿Qué eran estos recursos? Eran dineros del año pasado que estaban comprometidos y que son necesarios adicionarlos al presupuesto porque ya hay unas obras en ejecución que vienen desde el año pasado y se necesitan pues para que obviamente concluyan y los contratistas concluyan esas obras en el municipio de Villavicencio. Dos obras que yo destaco importantísimas, los dos CDIs, uno del Brisas del Guatiquía y el otro del Maizaro. Son dos CDIs, Centros de Desarrollo Infantil, que son necesarios, pero así como están esos dos, hay aproximadamente 30 proyectos más importantes para la ciudad. ¿Qué incluye? ¿En qué sectores, concejal? Están alrededor de todo Villavicencio, hay unas consultorías, hay en materia de educación, hay otros, en varias comunas de Villavicencio. Realmente, pues son 67 mil millones de pesos, es de manera integral que se va a distribuir en el municipio de Villavicencio. Concejal Omar Baca, 7 de la mañana, 11 minutos. El gerente de la electrificadora del Meta, ingeniero Edwin Guzmán, se reunió con profesionales de la gerencia de distribución y representantes de distintas veredas del municipio de Puerto López para escuchar las quejas sobre frecuentes interrupciones del servicio eléctrico y la posibilidad de corregir las fallas técnicas. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la electrificadora, donde hubo un diálogo cercano con la comunidad, enfocado a revisar la calidad del servicio y construir soluciones que correspondan a las necesidades de los usuarios. En representación de la comunidad asistieron 8 mujeres y solo un hombre. Guzmán también se reunió con representantes de la comunidad de Restrepo y Cumaral, escuchando su inconformidad con los cortes intermitentes. 7 de la mañana, 12 minutos. Si tiene problemas con sus gafas, la solución la encuentra en la gafita roja de Óptica Tecniver frente a la Notaría Segunda. Reparación garantizada e inmediata de sus gafas. El técnico óptico siempre está a su servicio. En Óptica Tecniver, examen de optometría, adaptación de lentes de contacto, elaboración de anteojos, montura de alta gama, línea deportiva, ejecutiva, colegial e infantil. Carrera 30 a 3911 en el centro de Villavicencio. Teléfono 314-447-0717. 7:12 minutos. El secretario de Minas y Energía de la Gobernación del Meta, Felipe Suescún, confirmó que el año pasado le entregó a la electrificadora del Meta un documento técnico en el que se propone incursionar en el tema de la transición energética a través de granjas solares. Queremos tener estabilidad en la energía disponible para el departamento y de paso utilizar energías limpias que no contaminen, declaró el funcionario. La electrificadora del Meta no ha dado respuesta y aparentemente sigue evaluando la propuesta que hace la gobernación. Suescún confió en que en un corto plazo pueda sentarse con el equipo de la electrificadora para evaluar la posibilidad de invertir en granjas solares. Hasta donde tengo entendido, la electrificadora del Meta no ha incursionado en el tema de la transición energética. No es obligación hacerlo. Lo que queremos es revisar esa opción, declaró el secretario departamental de Minas y Energía. 7:14 minutos en el noticiero del Llano. Amigo afiliado a COFREM, para la vigencia 2026, la Superintendencia del Subsidio Familiar fijó el valor de la cuota monetaria ordinaria para el departamento del Meta en 64.300 pesos para el sector urbano y para el sector agropecuario en 72.900. Estos valores son los contemplados en la resolución 0091 del 30 de enero de 2026, artículo décimo, parágrafo segundo. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. En todos los momentos de tu vida, Congente está contigo. Si tu meta es estudiar, te apoyamos con el crédito educativo. Si quieres hacer crecer tu negocio, cuenta con el crédito productivo. Si sueñas con mejorar tu vivienda o viajar a ese destino soñado, lo hacemos posible. En Congente, transformamos vidas. Visita nuestra red de oficinas. Escríbenos al WhatsApp 311-220-2704. Congente, en el corazón de la gente. Vigilado, super solidaria. Inscrita a Fogacod. No se deje engañar. COFREM le recuerda que la postulación al subsidio de vivienda y la agencia de empleo son gratuitos y no requieren de intermediarios. Verifique cualquier información que le genere confusión o dudas en la línea 316-466-8200, en los centros de servicio o en www.cofrem.com.co. Evite estafas, no pague por trámites. En COFREM hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Lo invitamos a Puerto Gaitán para que disfrute de las aguas del río Maracacías y la gentileza de sus habitantes. Noticiero del Llano, patrimonio del pueblo llanero. 7:15 minutos. En el municipio de Puerto Gaitán crece la polémica por el millonario contrato firmado para la presentación de la agrupación mexicana Grupo Firme en el marco del Festival de la Cachama 2026. Según la información conocida, la administración municipal habría acordado el pago de aproximadamente 5.247 millones de pesos por un espectáculo de 150 minutos, lo que equivale a cerca de 34 millones de pesos por cada minuto en tarima. La cifra ha generado fuertes cuestionamientos, ya que en términos prácticos, cada segundo del show representaría más de 500 mil pesos de recursos públicos. La situación ha despertado críticas en distintos sectores de la comunidad, que consideran desproporcionado el gasto frente a las necesidades básicas que aún persisten en veredas y barrios del municipio. Señalan que mientras se destinan millonarios recursos para eventos de entretenimiento, problemáticas sociales y de infraestructura continúan sin solución por presuntas limitaciones presupuestales. El contrato además ha sido calificado como uno de los más altos registrados para este tipo de espectáculos en la región, lo que intensifica el debate sobre la priorización del gasto público y el impacto real de este tipo de inversiones en la economía local. Para el concierto se venderán palcos que van desde los 8 hasta los 35 millones de pesos. 7:17 minutos. La Asamblea Departamental del Meta continúa en la escucha, evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo del Meta. En el marco de las sesiones ordinarias, que se extenderán hasta el próximo 30 de abril, los diputados vienen escuchando a los funcionarios del gobierno departamental, quienes presentan informes detallados sobre la gestión adelantada durante el segundo semestre de 2025. Estas jornadas buscan fortalecer el control político y garantizar transparencia en la ejecución de los programas y proyectos en beneficio de la comunidad metense. Escuchemos al diputado Osvaldo Avellaneda. Para toda la ciudadanía siguen los debates de control político, el seguimiento a las diferentes metas del plan de desarrollo. Para la jornada de hoy contamos con la participación de la empresa EDESA, de la Secretaría de Minas y la Secretaría de Educación. Algunas de ellas con grandes apuestas, compromisos que debemos cumplir la comunidad, principalmente con el alcantarillado y agua potable a cargo de EDESA, de unas responsabilidades de unos trabajos que se tienen que adelantar con el gasoducto Regional del Ariari por parte de la Secretaría de Minas y Energía, y un reconocimiento importante que hoy se le hace a la Secretaría de Educación porque ha venido cumpliendo de manera eficiente y contundente las metas del Plan de Desarrollo. La garantía que debe tener la ciudadanía es que cada vez que nos sentamos aquí es que lo hacemos con la mayor rigurosidad, disciplina y contundencia para verificar que efectivamente ese Plan de Desarrollo, que fue por el cual votó la ciudadanía del Departamento del Meta, se cumpla a cabalidad, vigencia, vigencia. Don Osvaldo Avellareda, 7:19 en el Noticiero de Llano. Lo invitamos a Puerto Gaitán para que disfrute de las aguas del río Maracasías y la gentileza de sus habitantes. Noticiero de Llano, patrimonio del pueblo llanero. Noticiero del Llano, primero en noticias, más de medio siglo al servicio de la comunidad. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Somos apasionados por la información, nuestras fuentes son veraces, los periodistas objetivos. Usted escucha, analiza, compara y se decide por el Noticiero del Llano. Donde decimos lo que sabemos, porque sabemos lo que decimos. El Meta, la Orinoquia colombiana por el mundo. Solo en www.notillano.com. Noticias en vivo con Real Audio. Ingrese ya. www.notillano.com. Noticiero del Llano. Experiencia, capacidad y renovación. Noticiero del Llano. La noticia impresa del año. 7:20. La personería de Villavicencio continúa acompañando acciones interinstitucionales para fortalecer la convivencia ciudadana y el uso adecuado del espacio público en la capital del Meta. A través de la delegada de Asuntos Policivos, se adelantaron intervenciones en el Parque Santa Elena y en el barrio Estero, en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente de Villavicencio, la Dirección de Espacio Público de Villavicencio, la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional. Estas acciones incluyeron jornadas de sensibilización y operativos a establecimientos de comercio en respuesta a las quejas de la comunidad y con el propósito de promover entornos más seguros, ordenados y respetuosos del espacio público. 7:21. La Universidad de Los Llanos anunció nuevo programa profesional en comunicación audiovisual, una apuesta académica orientada a la creación de narrativas transmedia y fortalecimiento del desarrollo cultural y social de la región de la Orinoquia. La iniciativa, liderada por la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, responde a la necesidad de profesionalizar las narrativas del territorio, brindando a los estudiantes herramientas para transformar sus ideas en proyectos de impacto social y mediático. Aprobado mediante el Acuerdo Académico 010 de 2025, el programa contempla una formación de 8 semestres y 140 créditos académicos, combinando fundamentos teóricos con práctica creativa desde los primeros niveles en áreas como escritura de guiones y producción audiovisual. La propuesta académica incorpora enfoques innovadores como la producción transmedia, animación y colorización articulados con una perspectiva social que incluye el audiovisual comunitario y el estudio de la cultura regional. Las inscripciones estarán disponibles a través del portal web institucional. 7:23 en el Noticiero de Llano. Noticiero del Llano, pregonero de la justicia social. En los ojos del joven arde la llama, en los del veterano brilla la luz. En el Noticiero del Llano la experiencia no se improvisa. Noticiero del Llano, primero en noticias, más de medio siglo al servicio de la comunidad. Lo invitamos a Puerto Gaitán para que disfrute de las aguas del río Maracasías y la gentileza de sus habitantes. Noticiero del Llano, patrimonio del pueblo llanero. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Eran las 7:09 y recibí una llamada 314-298-6831 de un caballero adinerado que me dijo que tenía muchas riquezas y que él tenía 62 años de edad y que vivía muy bien y que yo con 86 años de edad, ¿por qué no me retiraba del noticiero y hacía otra cosa y le dejaba el chance a la juventud que está irrumpiendo en el ambiente de los medios de comunicación? Le dije, yo le respondo en el noticiero después de las 7 y 20. Como son las 7 y 23 minutos, 24 minutos, le voy a decir que usted no tiene por qué meterse en mi vida. Que a usted yo no lo conozco. Me han comentado que es un ricachón de los de acá. Pues me parece muy bien, los felicito. Pero, ¿qué le importa que yo continúe en el noticiero del Llano o que me vaya? ¿Cuál es su interés? Entonces quiero contarle que yo voy a continuar hasta que mi Dios le diga al Cide Jáuregui, a la tumba. Y yo en cualquier momento estoy listo para morirme porque he vivido la vida suficientemente. Y tengo todavía el ánimo que seguramente usted ha perdido. La peor derrota en la vida es ceder ante las dificultades. Y lo peor es abandonar lo que uno quiere. De tal manera, señora caballero, que usted se va a quedar con las ganas. Pero yo voy a continuar aquí hasta donde sea factible. Me dé Dios la garantía de la energía que he tenido y voy a seguir adelante. Cuando quieran nos encontramos y nos bebemos un tinto. Y como usted es, supongo, tacaño, que tiene tanto dinero, yo pago el tinto. Hasta luego. Bueno, hoy es jueves 23, el día del idioma. El señor Rudecindo Moreno, ampliamente conocido en el departamento del Meta, como quiera que preside Confetur, la Confederación de la Industria Turística de Colombia, realizó hace unos días un evento muy importante. No lo he vuelto a ver en el departamento del Meta, ojalá que venga, para que hablemos en el noticiero Llano sobre tantas cosas interesantes que él conoce y que está realizando. Jaime Vázquez, que fue senador, si mal no estoy, representante a la Cámara, pertenece al partido de la U, y su hermano, un sacerdote, creo que se llama Carlos Fernando, fueron capturados en San José del Guaviare, acusados de pederastia. Santa Bárbara bendita. Bueno, que Dios los perdone y que no vuelvan a cometer ese delito. Yo no les deseo mala suerte, no, por el contrario. Condenados, capturados, no sabe ahora qué será la condena que le van a imponer. Están hablando mucho del plan Júpiter, que es una acción de determinados personajes para perjudicar especialmente a las próximas elecciones y fundamentalmente al doctor Cepeda, que es el candidato del gobierno de Petro. Ojalá que todo se les barajuste y que todo salga bien. Y ya las centrales obreras empiezan a aludir acerca del Día del Trabajo, el primero de mayo. Esos hechos ocurridos allá, cuando en Estados Unidos el presidente de la FLCIU era el señor Samuel Gomper. Ya hablaremos sobre el particular cuando se presente la ocasión. Pero ahora cabe preguntar hoy, ¿Qué pasó o qué está aconteciendo con la Confederación General del Trabajo CGT? Que Julio Roberto Gómez, con carácter, con personalidad, con enjundia, con amor, con dedicación, con sentimiento, con pasión, con entusiasmo y con coraje, defendió con tanto ahínco. Y aquí también lo hace otro líder que está dirigiendo la CGT en el departamento del Meta. Y otros, no solamente él, todos. Esa CGT dinámica, activa, honesta, con esos dirigentes sindicales que podían mostrar las manos. ¿Dónde está? Pues se la tomaron unos aibatos en Bogotá y seguramente en Medellín. Y ahora decidieron meterse a la política y respaldar a X personajes, yo no voy a decir quién, me importa un carajo. Pero no es posible. Quienes conocemos el movimiento sindical y militamos desde los 13 años en el mismo, cuando solamente se permitía a los 14, pues entonces tenemos que llamar la atención de estos hechos. Como llamar la atención también de la silla vacía, esa tribuna del libre pensamiento creado por Juanita León. Alguna vez, cuando yo era el presidente de la Asociación de Periodistas, la traje aquí y nos dictó una conferencia extraordinaria. Y también conocimos a Juanita Vélez, que renunció a la silla vacía cuando se descubrió que estaba plegada a determinadas candidaturas. Santa Bárbara, ¿cómo ha sufrido de traumatismos el periodismo en Colombia? Nos complace sobremanera saber que el doctor Edwin Guzmán, que es el gerente de la empresa electrificadora del Meta, ha estado recibiendo a líderes comunitarios de diversas regiones del departamento, pero también aquí de Villavicencio, para ayudarles en la solución de los problemas energéticos. La última reunión entiendo que fue con líderes de Puerto López. Muy importante y plausible esto. Y ojalá nos podamos entender todos, porque la labor de Guzmán ha sido muy generosa y el hombre es un elemento que trabaja con mucho interés en pro de los ciudadanos. Y finalmente digamos que habrá salud dental para todos y cada uno de los colombianos, que vamos a entregar vitaminas para todos y cada uno de los niños y de los mayores, que vamos a rebajar los precios de los servicios públicos, que el transporte va a ser muy eficiente. Eso es lo que están ofreciendo dos de los candidatos a la presidencia de la República. Qué risa me da el que se suicida sabiendo lo bello que tiene la vida. Con seguridad, bueno, con seguridad que esto es pura paja, pura mentira, pura falsedad. ¿Qué van a ofrecer todo ese montón de vainas? Es que la vida sencillamente es una comedia. Y cada uno de nosotros vive su manera, con alegría, pero también con tristeza, con sentimiento, con apasionamiento, o sin estos factores, con poder económico y político, o en la pobreza, llevando del bulto ante el imperio de las oligarquías económicas que dominan este país. Llegamos al mundo unos rodeados de todo lo necesario, otros esperanzados en el porvenir, con padres débiles económicamente, pero llenos de energía y vitalidad para afrontar las consecuencias derivadas de la vida. Los afortunados, los que vinieron al mundo con todo lo necesario, muchas veces están despreciando lo que tienen, lo que los taitas les ofrecen, mientras que los otros, el pueblo, agradece lo poco que tiene y sigue trabajando para subsistir y tener una familia sin riqueza, pero con dignidad, con afecto, con cariño, con amor. ¡Qué lindo eso! Es mejor que tener mucho dinero, eso no importa, que nazcan chatos con tal que respiren bien. La mayoría de nosotros pertenecemos a estos últimos. Algunos que se dicen que sobresalen afortunadamente y se matriculan en la llamada clase media, lo que yo llamo la media, pero la media tobillera, porque está entre la espada y la pared, una especie de emparedado que aparenta, pero que sufre porque la realidad es totalmente distinta. En Colombia el 10% de la sociedad posee el más alto porcentaje, tiene la mayor riqueza. El 20% de la población es una clase media que vive en permanente emergencia, y el 70% en difíciles condiciones, porque un buen número no tiene techo, está sin trabajo, no tiene empleo y carece de lo que se llama la palanca política para poder adelantar una vida mejor. En los procesos electorales, el que tiene más saliva come más harina. Y todo queda prácticamente supeditado al medio económico, al dinero, ya que para llegar a un cuerpo colegiado, a la gobernación, a una alcaldía, se requiere de medios económicos suficientes para adelantar exitosamente la campaña. De lo contrario, pipí, no se pudo por ahí. Los medios de comunicación en Colombia, casi todos, no todos, hay excepciones, están atados al poder nacional, de una parte al gobierno y de otro al poder de los monopolios, que no dejan o no nos dejan respirar a quienes hacemos periodismo en las provincias. Estamos jodidos, pero contentísimos, a Dios gracias. Las grandes empresas del Estado ahora están contratando con multinacionales la publicidad y también el otorgamiento de empleo para generar una mayor concentración de la riqueza. Y entonces todo se convierte con un pulpo que lo mantiene todo. Y el poder, como decía Echandía, para joder. De ahí entonces la importancia que tenemos nosotros los colombianos de reflexionar acerca del porvenir, del próximo proceso electoral. Estamos a pocos días de elegir nuevo presidente de la República o presidenta, quién sabe. Porque el comportamiento nuestro depende nuestra suerte, y si nosotros nos vamos, dejamos de existir, y nuestros hijos y tantos compatriotas venden su conciencia, como ha ocurrido en otras ocasiones, vamos a seguir comiendo bosta. Bostas son desperdicios, ¿no? Bueno, ¿será que alcanzamos a reflexionar sobre esta situación? ¿Será que sabemos pensar para votar en las próximas elecciones? Jimena esta mañana me decía, ¿será que vamos a votar por ese zángano? No lo voy a mencionar porque no me gusta hacer politiquería, pero Santa Bárbara bendita, yo le dije, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, porque realmente estoy asustado. Si llega ese señor o esa señora a la presidencia de la República, acaba lo primero que acaba con el noticiero del llano, y en segundo lugar con un pedazo, un buen pedazo de la patria colombiana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias por su amable sintonía. Este es el noticiero del llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Somos apasionados por la información. Nuestras fuentes son veraces. Los periodistas objetivos. Usted escucha, analiza, compara y se decide por el noticiero del llano. Donde decimos lo que sabemos, porque sabemos lo que decimos. Amanece. Te levantas y te tomas la primera taza de café. Enciendes la radio. Toda la información. Y necesitas estar bien informado con el formidable equipo dirigido por Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo, informando objetivamente sobre el diario acontecer. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. 19 minutos para las 8. La Biblioteca Pública Departamental Eduardo Carranza se consolida como un espacio de inclusión y transformación social donde el acceso a la cultura y el conocimiento está generando impactos reales en la vida de los ciudadanos. Ubicada en la Casa de la Cultura, esta biblioteca se ha convertido en un escenario clave para el desarrollo personal y comunitario en Villavicencio. Uno de los casos que evidencia este impacto es el de Daniel Roa, una persona con discapacidad visual que desde hace cerca de una década ha encontrado en este espacio una oportunidad para fortalecer sus habilidades y construir su proyecto de vida. Además de la biblioteca, escenarios como la Casa de la Cultura y la Escuela de Artes cumplen un papel esencial en la construcción de tejido social, al ofrecer herramientas para el aprendizaje, expresión artística y participación ciudadana. Desde este espacio, también se extiende una invitación a la comunidad para que se acerque y aproveche la oferta cultural disponible, que incluye acceso a libros, formación y actividades que promueven la integración y la equidad. Con estas iniciativas, la Biblioteca Pública Departamental Eduardo Carranza reafirma su compromiso como un lugar de puertas abiertas donde la cultura se convierte en un hecho o un derecho accesible para todos y en una herramienta clave para la construcción de una sociedad más incluyente. 7:42 minutos. En una operación conjunta entre tropas del Ejército Nacional y la SIJÍN de la Policía, fue ubicado un depósito ilegal de armamento en zona rural del municipio de Puerto Lleras, en el departamento del Meta. El hallazgo se produjo en la vereda Caribe, donde unidades del Gaula Militar Ariari, mediante labores de inteligencia y control territorial, lograron identificar un escondite que pertenecería a un grupo delincuencial organizado que delinque en esta región del país. Según información oficial, el material incautado estaría vinculado al autodenominado Frente Iván Merchán, estructura asociada a la comisión armada de un sujeto conocido como alias Marcos. Durante el operativo, fueron encontrados cuatro fusiles calibre 5.56 milímetros, 3 lanzagranadas M79, 2 granadas y más de 2.500 cartuchos de diferentes calibres. Además, las autoridades incautaron proveedores, chalecos, uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública y un dron con sus respectivos accesorios, entre otros elementos logísticos, dijo el brigadier general Mayor William Cotua. En operaciones conjuntas y coordinadas con nuestra Policía Nacional, la Cuarta División del Ejército Nacional realiza un golpe contundente contra la estructura Iván Merchán. Esta operación tuvo como resultado el hallazgo de un depósito ilegal con 4 fusiles, 3 lanzagranadas de 40 milímetros, más de 2.500 municiones y un dron. Todo este material, esta estructura armada, organizada, tenía amedrantada a nuestra población civil. Con este golpe estamos afectando de manera directa toda la cadena criminal de extorsión y secuestro que está realizando este grupo delincuencial organizado en el departamento del Meta. Este golpe se hace gracias a una inteligencia dominante de nuestra Policía Nacional y con tropas de la séptima brigada se logra el hallazgo de este material. De esta manera estamos impactando la seguridad de toda la población civil del departamento del Meta y afectando este fenómeno criminal de la extorsión y secuestro que llevan a cabo estos grupos de delincuencia organizado, específicamente la estructura Iván Merchán. De esta manera, el Ejército Nacional y la Policía Nacional de Colombia está comprometido con la seguridad de todo el departamento del Meta. Patria, honor, lealtad. Nuestro compromiso es Colombia. El brigadier general George William Cotua, 7 de la mañana, 46 minutos. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal? Escuchen el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. Señor, 21 de el mes de abril. No olvide todos los días los momentos deportivos acá por el papá de los noticieros, el Noticiero del Llano. Con Omar Augusto Guevara y nos encuentran en las diferentes redes. En la página web www.momentosdeportivos.com, al igual que en Facebook, en Instagram y en X. Los momentos deportivos para el día de hoy, señor. Atención que ayer quedaron todos los equipos de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano con los mismos partidos, a falta de 2 fechas para que finalice. Ya hay definido 6 cupos para la gran final en esta oportunidad, que van a ser 8. Van a ser llaves, unos playoffs, 4 llaves. Los ganadores pasan a las semifinales y los ganadores a la final. Todo esto para que el torneo termine antes de que inicie el próximo Mundial de Fútbol, señor, que a propósito estamos a 50 días de que inicie el evento más importante del deporte en el mundo, el Mundial de Fútbol. Atención que el América de Cali derrotó 2-0 a Fortaleza en la ciudad de Bogotá, de visitante. El Independiente Medellín también ganó sobre el Boyacá Chicó. Con estos resultados, Nacional, Pasto, Tolima, América se metieron ya en los 8 primeros, al igual que el Caldas. Quedan por disputarse 2 compromisos, 2 fechas. Y ahí están Independiente Santa Fe, Millonarios, Internacional, el mismo equipo del Independiente Medellín y Llaneros, que son los equipos que de pronto tienen alguna opción para quedar dentro de los 8. Partidos para el día de hoy, ya la penúltima fecha. El Pasto, en su propio estadio allá, el de la calle 33, lo hará frente al Independiente Santa Fe, en un partido donde Santa Fe tiene que sí o sí conseguir puntos si quiere tener alguna opción de clasificar a la final. Y Millonarios lo hará frente al Deportes Tolima. Este no es sí o sí, o sí y si no queda ya prácticamente por fuera. El Deportes Tolima. Esto para hablar de fútbol, del fútbol de la Liga Profesional Colombiana. Y a propósito, Llaneras vive entrenando para lo que va a ser su compromiso, el penúltimo, el próximo domingo, 6:20 de la tarde, en el Estadio Bello Horizonte frente a Alianza. Todavía no han hablado los directivos de alguna promoción para asistir, porque difícilmente veo que aquí, como somos triunfadores, si no se gana, pues no se va. Si el equipo estuviera entre los 8, seguramente. Pero el equipo ha hecho una muy buena presentación y hay que ir a acompañarlo. Resultados ayer de algunos partidos. El Barcelona ganó 1-0 al Celta y es líder. Prácticamente le lleva 9 puntos al Real Madrid a falta de 6 fechas. Seguramente va a ser el campeón. El Bayer Leverkusen perdió de local frente al Bayern Múnich y otra vez Luis Díaz volvió a anotar. Volvió Luis Díaz en la que es la Copa de Alemania, porque ya la liga la ganaron. A los amigos del ciclismo, a esta hora se corre una etapa de alta montaña en el Tour de los Alpes. Egan Bernal ayer fue tercero y ya se encuentra también en el podio. Egan Bernal, que está regresando y que quiere mostrar que sí puede ir al lo que es el Tour, al Giro de Italia, que es el próximo evento. Y a propósito del equipo Egan Bernal, ayer el Ineos Grenadier, que se llama así el equipo, es una firma inglesa, anunció que el café de Colombia, aquel que nos hizo vibrar tanto con Lucho Herrera, con Patrocinio Jiménez, con Rafael Acevedo, con Fabio Enrique Parra, entre otros, para muchos que no habían caminado todavía. Eso fue un gran equipo que estuvo en el Tour de Francia, que nos representó, que colocó la bandera en lo más alto y que fue el antes y el después del ciclismo colombiano, con un gran directivo, Miguel Ángel Bermúdez. Y era el Café de Colombia, así se llamaba el equipo. Inclusive patrocinó los premios de montaña del Tour de Francia, la camiseta de las pepas rojas, que esas pepas se volvieron granos de café en esa oportunidad. Pues bien, vuelve a Ineos. Con esto pues queda prácticamente definido que el señor Egan Bernal, que termina contrato, pues seguramente va a seguir en el mismo equipo con Brandon Rivera. En el campo local, Caimanes se prepara para lo que va a ser su compromiso el día de mañana en la Liga Profesional de Baloncesto sobre las 8:00 p.m. Todos acompañar a Caimanes del Llano, que viene haciendo una buena presentación, y el sábado será el compromiso a las 3:00 p.m. Noticiero del Llano, pregonero de la justicia social. 8:09 p.m. La policía y el Ejército Nacional capturaron a alias Mono, presunto cabecilla de milicias y hombre de confianza de Iván Mordisco. El sujeto actuaba en Guaviare y Baupés. En desarrollo de operaciones militares y en coordinación interinstitucional, tropas de la 31ª Brigada del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y con la SIGIN de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía, se hizo efectiva la orden judicial de captura del Mono y se llevó a cabo en el sector de Chinauta, municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. De acuerdo con las autoridades, este sujeto se desempeñaba como cabecilla de milicias y hombre de confianza de alias Iván Mordisco, cumpliendo funciones como coordinador logístico encargado del cobro de extorsiones y reclutamiento ilícito en los departamentos de Baupés y Guaviare. El capturado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, reclutamiento ilícito y porte de armas de fuego. Durante el procedimiento se incautó un equipo celular, el cual será objeto de análisis dentro del proceso investigativo, dijo el coronel Ernesto Romero, comandante de la 30ª Brigada de Selva. El Ejército Nacional, la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía General ratifican su compromiso firme e indeclinable con la seguridad del departamento, con la protección de la niñez, la convivencia ciudadana. E invita a toda la comunidad a seguir denunciando de manera oportuna cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad, la tranquilidad de los habitantes del departamento. El coronel Ernesto Romero, comandante de la 30ª Brigada de Selva. 7:08 p.m. Un intendente de la SIGIN de la Policía en Villavicencio fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías por exigir dinero a una mujer a cambio de borrarle registros penales que eran falsos. El intendente es Nelson Montero Martínez. La misma medida de aseguramiento afectó al suboficial retirado Audel Haber Urrego Arévalo. La fiscalía les imputó los delitos de concusión y extorsión, las dos conductas agravadas, pero el intendente Montero Martínez no aceptó los cargos. Según el material probatorio recopilado por la fiscalía, en septiembre de 2025 los procesados se habrían presentado en la vivienda de la víctima en área rural de Villavicencio, requiriéndola para una identificación por su supuesta vinculación con un grupo criminal. La mujer habría sido víctima de exigencias económicas y legales en diversas oportunidades para que fueran eliminados los falsos registros penales. 7:54 a.m. Y a esta hora nos confirman que en el municipio de Puerto Gaitán, desde primeras horas de la mañana, se registró en el puente sobre el río Manacacías una protesta de trabajadores de la industria petrolera, quienes exigen mayores oportunidades laborales para la población local. La movilidad de la zona ha tenido paso intermitente durante la mañana de hoy en medio de las reclamaciones relacionadas con la contratación de mano de obra local en el municipio de Puerto Gaitán. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Ondas del Manacacías, Marfil Estéreo y Red Cumaral. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.